Buenos días a la audiencia de Farco. En la ciudad de Mendoza, en la Plaza Independencia, el día martes 20 de noviembre, se llevó a cabo durante la mañana un verdurazo de los trabajadores y trabajadoras de la tierra más desprotegidos y desprotegidas. Raimundo Laullero, de la UST, de la Unión de Trabajadores Sin Tierra, nos decía lo siguiente. La verdura cada vez vale menos en la chacra y cada vez es más cara para la gente que te lo compra, es vendiendo todo a 10 pesos, demostrar que en la chacra se paga miseria por la producción hortícola, y por otro lado a la gente le cuesta muchísimo acceder a alimentos de calidad, ¿no? Estamos con un consumo de verduras en la Argentina y particularmente en Mendoza, en la mitad de lo recomendado por el Organismo Mundial de la Salud. Y la verdura no puede llegar a los hogares de los sectores populares. Entonces con eso estamos denunciando esto. En esta jornada impulsada por la UST, la UTT, el MTE y la Asociación de Pequeños Productores de Cuyo, Malvina Luera, de esta última asociación, nos expresaba lo siguiente. Y sobre todo, digamos eso, mostrar la situación concreta de cómo el productor está durante mucho tiempo trabajando y cómo llega en realidad también a los consumidores en realidad. Y después, bueno, mostrar también acá en Mendoza también, que ahí también nos unificamos también con el tema de, pues nosotros decimos que el productor si bien necesita la tierra, pero también necesita el agua en realidad para producir. Por eso que en realidad también la idea es participar junto con la Asamblea del Agua, también hacer una conexión para poder, porque son dos reclamos en realidad que tanto ellos como nosotros en realidad lo levantamos. Pero en Mendoza, bueno, nosotros lo que le agregamos acá en Mendoza, o por lo menos lo que entendíamos, es que también se ha ido profundizando la situación, el productor se está yendo de su finca, no logra producir, las tarifas lo siguen ahogando también. Desde la tierra de la Martina Chapanay, informó para Farco, La Mosquitera.